Oh, qué feliz es aquel que confía en el Señor y que anda en sus caminos, porque todo lo que hace prosperará. Canta conmigo y deleítate en el Señor. Feliz ahora soy, pues no ando en camino de malos. Feliz ahora soy, pues camino en la vía del Señor. ¿Y tú? Feliz ahora soy, pues no ando en camino de malos. Feliz ahora soy, pues camino en la vía del Señor. Me deleito en la ley del Señor, meditando en ella estaré. Seré como el árbol plantado en su río, llevaré a su tiempo fruto en la viña del Señor. Ahora soy, pues camino en la vía del Señor. Canta conmigo. Feliz ahora soy, pues no ando en camino de malos. Oh, feliz ahora soy, pues camino en la vía del Señor. Dios conoce mi camino con Él y me bendice con perfecta paz. Justos estaré andando sin maldad, con los que aman al Señor un día me levantaré. Feliz ahora soy, pues no ando en camino de malos. Feliz ahora soy, pues camino en la vía del Señor. Todos juntos ahora. Soy, pues no ando en camino de malos. Oh, feliz ahora soy, pues camino en la vía del Señor. Junto al malo no estaré, pues como el tamo le veré. No sé. Soy, pues camino en la vía del Señor. ¡Vamos todos! Feliz ahora soy, pues no ando en camino de malos. Oh, feliz ahora soy, pues camino en la vía del Señor. ¡Más arriba! Feliz ahora soy, pues no ando en camino de malos. Oh, feliz ahora soy, pues camino. Señor, una vez más, feliz ahora soy, pues no ando en camino de malos. Feliz ahora soy, pues camino en la vía del Señor.